¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien. Diego, tengo entendido que hace poco se hizo una presentación ante la situación que se presenta con los códigos de descuento de los trabajadores públicos, empleados públicos de la provincia de Río Negro, en concreto para la gente que nos está escuchando, que se hacen demasiados descuentos vía salario y que muchas veces los trabajadores terminan cobrando muy poco. Este es uno de los temas, ¿no? Sí, nosotros metimos un amparo. Igual esta acción no se hizo como ATE, sino un trabajador particular Sí. que vino con una situación muy apremiante, muy acuciante de sus sueldos, con una afectación en su salario superior al 70%, o sea, más del 70% de su sueldo no lo cobraba directamente. Sí. Y frente a la situación de que entendemos que hay un montón de trabajadores que están en la misma situación, lo que hicimos fue plantear un amparo. ¿Por qué planteamos un amparo? Básicamente porque la situación está regulada en un decreto que es del año 98. Sí. Ese decreto, cuando se dictó, ya con el convencimiento de que había un, digo con el convencimiento porque lo dice el propio los propios considerandos del decreto, o sea, los antecedentes previo a la decisión, diciendo que la situación tenía un montón de trabajadores incluidos dentro de los códigos de descuento. De hecho, suponían que más del 70% de los trabajadores de la administración pública tenían código de descuento y que era necesario poner un límite Sí. en cuánto se podía descontar. Para Sí. que se entienda, los códigos de descuento funcionan de la siguiente manera. Hay un organismo, una entidad que firma un convenio con la Secretaría de la Función Pública, o sea, con la provincia de Río Negro, a partir del cual la Secretaría de la Función Pública le otorga un código de descuento y a partir de ese momento esta entidad le dice a la Función Pública cuánto le tiene que descontar a un trabajador. Una mutual, por ejemplo, ¿no? Una mutual, por ejemplo, Claro. puede ser, de hecho, hay varias de las agencias que prestan dinero Sí. a empleos públicos en nuestro medio que funcionan con este sistema. Sí. Entonces, a partir de ese momento ya Función Pública deja de tener control. Sí. ¿Sí? Lo que la empresa, la mutual o quien sea, el sindicato, lo que fuera, le dice que tiene que descontar, Función Pública descuenta. Sí. Entonces, ¿cuál es el límite? Ninguno. Este decreto específicamente dice que eso se va a poder hacer hasta el límite que tiene que fijar la Función Pública. ¿Y ese límite se fijó en algún momento, no? Jamás se fijó. Ajá. Teníamos algunas dudas porque ese decreto es viejo, porque las publicaciones del boletín oficial ni siquiera están digitalizadas, hubo que ir a rastrearlo, digamos, a notificar a la legislatura y entrar a chequear qué información había producido luego de eso la Función Pública, si se había reglamentado, si había cumplido con lo que el decreto decía. Porque el decreto, lo que es muy clarito, dice, bueno, usted puede hacer el descuento. ¿Hasta cuándo? Hasta el límite que fije. Le da la posibilidad de que lo fije, pero Sí. no le dice que lo puede hacer sin límite. Le dice que tiene que hacer un límite. Está bien. Y esto no está, no se reglamentó nunca. La locura de esto, no sé si llamarlo locura, pero sí, que a mí me parece sumamente grave, es que es el propio Estado que tiene la obligación de proteger al trabajador, pues más allá de que sea el empleador, en este caso no deja de ser Estado, y por lo tanto, como Estado, tiene la obligación de hacer cumplir las normas, la obligación de respetar, digamos, los derechos humanos. Y en este caso el sueldo del trabajador tiene una protección constitucional y tiene una protección por la OIT. Lo que nosotros pedimos es que efectivamente se hagan eco de esa protección. Exacto. Lo extraño o lo llamativo de esto es que siempre uno busca una razón, siempre pregunta por qué sucede que esto, que se olvidaron, qué pasó, que no fijaron un límite. La respuesta está en el propio decreto, que es que la provincia le cobra a cada una de estas entidades un porcentaje por cada peso que retiene. Apa, ¿y cuánto le Entonces, cobra, Diego? ¿cuánto? El 1,5% es lo que dice el decreto. Ajá. Creo que hay un decreto posterior, no lo conozco, que sube de 1,5 al 2. De todas maneras, este decreto, que es el 643 del 98, dice el 1,5%. Ajá. Dicho de otra manera, cuanto más le descuenta el trabajador, más plata le ingresa a la provincia. Increíble esto es increíble. Bueno, Pero bueno, la verdad es que este es el punto y nosotros entendemos que, primero, que no se podría aplicar el decreto sin aplicarlo completo. O sea, si el Poder Ejecutivo, el gobernador, dicta un decreto dándole facultades a la Secretaría de la Función Pública, diciéndole, usted puede hacer esto en estas condiciones, no puede ser que se haga eso sin estas condiciones. Ajá. O se hace todo lo que dice el decreto o no se hace nada, pero no de la manera que a mí me permite tener algún beneficio y no la que me genera alguna obligación, no hacerla. Ahora, Diego, ¿no hay una norma nacional sobre este tema, teniendo en cuenta que el salario es tiene carácter alimentario, por ejemplo, entre otras cosas? ¿No? Hay varias normas nacionales. Lo que pasa es que el tema es hasta dónde son aplicables, porque hay una norma que es internacional, que es del año 49, que es el convenio 95 de la OIT, sí, de la Organización Internacional del Trabajo, que precisamente establece el convenio de la OIT de protección sobre protección de salario. Uh-huh. Y establece varias de las alternativas para que el salario sea protegido. Y las normas nacionales, que son fundamentalmente para empleados privados. Ajá. O sea, la ley de contrato de trabajo establece primero que el empleador no le puede descontar lo que se le antoje, sí, ni por sí ni por tercero. Sí. Y segundo, si quisiera alguien embargar el sueldo de un trabajador, y depende de la importancia de ese sueldo, si supera o no supera uno o dos veces el salario mínimo vital y móvil, el descuento que puede hacerse, el embargo que puede hacerse, es del 10% o del 20%. El problema es que acá no se trata de embargos. Es decir, por ejemplo, una mutual en Vierna, sí, que te pide, le pedís prestado dinero y dice, bueno, vos me debes 50 pesos, sí, y no le pagás, debería poder o debería ir a un juicio. Sí. En ese juicio dice, mire, este trabajador a mí no me pagó 50 pesos, yo le quiero cobrar ahora con los intereses, los honorarios, las costas y qué sé yo, son X plata. El trabajador en esa instancia se puede defender. Dice, no, es mentira que yo no le pagué 50 pesos, yo le pagué 28, después no le pude pagar más. Ajá. Pero estos 28 me los tiene que descontar. Bueno, ok, y el juez decidirá y a partir de ahí va a trabar el embargo. Está bien. ¿Cuánto de embargo va a trabar? No más del 20. Está bien. No más del 20% del salario. No más del 20. De esta manera, ¿qué hacen las empresas? Se evitan hacer un juicio. Sí. El trabajador no puede decir, che, yo te pagué 28, porque no hay ningún juez que vaya a decidir, sino que directamente que la función pública descuenta lo que la entidad le indica, y además no tiene el límite del porcentaje. Está es bien. Decir, el trabajador no puede decidir si ese mes le paga a la mutual o le compra el pan a sus hijos. Está bien. Directamente ya ese dinero, antes de que llegue al bolsillo del trabajador, ya fue directamente a la entidad. Está bien. ¿Qué se espera entonces con esta presentación, con este amparo? De que nosotros con este amparo ya tenemos una sentencia desfavorable. Ajá. Que parezca así de simple y digamos, la lógica de la Cámara Laboral ha sido distinta de la que nosotros pretendíamos. Nos aplican normas del derecho civil, nos aplican normas del Código Civil y Comercial, que nada tienen que ver con las normas del derecho del trabajo y menos con las normas de, digamos, protectorias del trabajador. Por lo tanto, nosotros digamos, vamos a recurrir al Superior Tribunal. Nos parece que este es un tema que tiene que generarse un debate más allá de la resolución de este caso en particular. Está. ¿Es cierto, Diego, que hasta algunas rifas se descuentan en el recibo de sueldo? Este decreto, yo no tengo conocimiento de que hoy se lo haga. ¿Sí? De hecho, este decreto fue, hace muchos años había rifas que importantes que se descontaban a través de los códigos de descuento. Ajá. Y de hecho el decreto salió para prohibir, porque el decreto tiene una... En lo que se dice justamente es tutelar el derecho, el salario del trabajador. Entonces establece dos límites. Uno dice, estas cosas no pueden meterse dentro de estos descuentos. ¿Cuáles son estas cosas? Juegos de azar y rifas. Está bien. Y además no puede pasarse de este límite. Entonces, lo que no hizo la función pública fue poner el límite. Poner el límite.